Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista Noel Solís. Esperamos que te motive, te desafíe y te inspire. El tema de este día es la fórmula ganadora. En esta fórmula yo tengo dos ingredientes. Uno es la actitud, que es el primero que vamos a ver. La actitud es nuestra predisposición a algo, ¿sí? Es la manera en que reaccionamos ante ciertas circunstancias. La actitud define cómo vamos a actuar, define cómo vamos a afrontar una situación. En pocas palabras, la actitud determina el éxito o el fracaso. Así de simple. La actitud correcta hace la diferencia entre lograr tus metas o solamente intentarlo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la actitud? Para todo en la vida. Desde con quién te vas a casar, desde que decides estudiar una carrera, hasta que inicias un emprendimiento o tienes tu propio negocio o aún para pedir trabajo. Tu actitud va a determinar si tú logras o no las cosas, ¿sí? No es lo mismo que yo vaya a pedir trabajo dudando, con desconfianza, con pesimismo, con una mala actitud, con desgano, a que yo vaya positivo, a que yo vaya confiado, a que yo vaya con entusiasmo, ¿sí? Eso va a determinar si yo obtengo o no ese trabajo, ¿sí? Lo mismo sucede en las relaciones, ¿sí? El típico, ¿vieron el típico que es feo pero que anda con una linda? Y dicen, ¿qué le vio? La respuesta de muchos, debe tener plata. No, no siempre es así. Muchas veces la actitud, ¿sí? La actitud ganadora, la actitud de avance, la actitud de conquista, determina si esa chica sale o no con él. Porque por ahí hay otros más galanes o que tienen más recursos o que tienen más oportunidad, pero son más inseguros o no avanzan, están esperando que la chica haga todo y entonces nunca logran nada, nunca ganan. La actitud es muy importante. Para todo en la vida, ¿sí? Para cualquier meta que te pongas, para cualquier proyecto que tengas, para cumplir y alcanzar tus sueños. Todos los personajes que hoy podemos decir que llegaron a la cima, que alcanzaron el éxito, todos ellos coinciden que gran parte de su éxito se debe a la actitud con la que afrontaron la vida, a la actitud con la que se separaron frente a los retos y a los desafíos. Porque casi ninguno de ellos tuvieron todo regalado, ¿sí? Es sorprendente cuando uno lee. La otra vez me estaba hablando Juan Carlos de algo que leyó de una mujer que tenía 14 hijos, creo. Tenía que mantenerlos a todos. Y hoy es una gran empresaria que no tenía nada, ¿sí? Imagínate lo que es cuidar y mantener a 14 hijos en la India, ¿sí? No en primer mundo, en la India. Sin dinero, sin nada, sin ayuda, ¿sí? Muchas veces hay gente que con uno o dos hijos ya no saben qué hacer. Imagínate 14. Y esta es una gran empresaria y Juan Carlos me contaba y un par de días me estuvo dando vueltas con lo mismo. Y yo le dije, está bueno, pero justamente son gente que se destacan, ¿sí? Nadie habla del fracasado, nadie habla del que no logró sus objetivos, nadie habla del que intentó y ni siquiera empezó, no. La gente habla de las personas que justamente tenían todo en contra y que a pesar de tener todo en contra, se destacaron. Y tú notas un común denominador en todos ellos, que tenían la mejor actitud frente a la vida. Tenían una gran actitud frente a sus circunstancias y a la hora de enfrentarse a los problemas, a la hora de enfrentarse a sus calamidades o a sus deficiencias o a su necesidad, lo hicieron con una actitud que determinó que ellos destacaran del resto, que donde otros fracasaban, ellos triunfaran, que donde otros ni siquiera se atrevían a intentarlos, ellos pudieran ver la oportunidad. Entonces, nuestra actitud determina muchísimo. Es lo que inclina el juego a nuestro favor. ¿Lo ves? ¿Por qué los grandes, los equipos de fútbol de primera división contratan psicólogos? ¿Por qué pagan miles de dólares a personas para que solamente, no entrenado, no estoy hablando de entrenadores, no estoy hablando de terapeutas, estoy hablando de personas que le van a hacer al futbolista tener la actitud correcta cuando salen a la cancha? ¿Por qué invierten tanto los clubes de fútbol solamente para que sus jugadores tengan la actitud que va a determinar si ganan o no el partido, si ganan o no la copa? Porque la actitud supera la aptitud. Anótalo bien. La actitud supera la aptitud. Porque tú puedes nacer con aptitudes, ¿sí? Tú puedes nacer con talentos, tú puedes nacer con dones, tú puedes nacer en una familia acomodada y tener todos los recursos a tu disposición. ¿Cuántos conocemos algún hijo de empresario que es un tiro al aire? Y dices, ¿cómo es posible? Tenía todo a su alcance y no hizo nada de su vida. Yo conozco bastante gente así. Gente que tenía la oportunidad de lograr algo y no hicieron nada con sus vidas. O sea, que tenían la aptitud, ¿sí? Eran aptos para ser exitosos, pero no tenían la actitud correcta. Y la actitud vence a la aptitud. ¿Se entiende? Puede que tal vez tú no tengas aptitud para las cosas, ¿sí? O sea, no eres apto para ser un gran empresario. No eres apto para andar con la más linda. No eres apto para ser dueño de tu propio negocio porque no tienes los recursos o porque no tienes la preparación o porque tal vez no tienes la confianza o no tienes alguien que te ayude o que te dé un buen consejo. Tal vez no eres apto, no tienes aptitud. Pero si tú tienes actitud frente a esas cosas, tú vas a adquirir aptitud. ¿Se entiende? El que tiene una buena actitud frente a la vida, dice, yo no sé cómo se hace, pero voy a aprender a hacerlo. Eso es actitud. El que tiene buena actitud frente a una circunstancia, dice, tal vez no soy el más lindo, tal vez soy bajito, tal vez me falta un diente, pero esa chica me encanta y yo la voy a ganar. ¿Y sabes qué? Lo logra. Algunos dicen, ah. Yo sé lo que les digo. Yo me gané a la más linda. Pero tuve buena actitud y supe ganarme su corazón. Supe qué es lo que le gustaba. Pero la actitud determina todo. Yo le digo a veces a los chicos, algunos chicos me preguntan, ya hablando de relaciones, ¿cómo pueden ganarse a la chica linda? ¿Cómo pueden vencer esa timidez? Justamente las mujeres no son como los hombres, gracias a Dios. Las mujeres miran más allá del físico. Tampoco es que no se fijan, pero ven algo más, buscan algo más. Buscan la personalidad, buscan la seguridad. Entonces, si una mujer ve a un hombre que es seguro de sí mismo, ya tiene cierto atractivo, porque va más allá de lo que pasa por su mente. Es algo instintivo. Es el instinto de supervivencia, ¿sí? La mujer, ¿qué busca? Un hombre que sea protector, un hombre que sea proveedor, ¿sí? Entonces, cuando un hombre viene con una actitud de seguridad, con una actitud de que conquista todo, de que no importa los obstáculos que tiene por delante, él va a avanzar. Un hombre que tiene una actitud de estabilidad, aunque tal vez no lo sea, con esa actitud va a ganar la confianza de esa mujer, porque ella se va a sentir que con este hombre va a estar más protegida, que con este hombre va a ser valorada, que con este hombre tiene más oportunidades de avanzar. Pero si ve a un hombre que por ahí tiene todo, es lindo, tiene un buen trabajo, pero no tiene la actitud correcta frente a la vida, esa persona se va a quedar ahí estancada. Y la mujer no es que lo procesa necesariamente todo mentalmente, pero su instinto le dice, no te conviene, no sirve, porque no tiene la actitud correcta. ¿Se entiende? Entonces la actitud es muy importante para todo, para relaciones. Yo le he dicho a, hay gente que me pregunta, ¿cuál es el secreto de los negocios? No hay una fórmula mágica, pero algo que yo he aprendido, por lo menos en los negocios, es que todo está basado en relaciones. Todo está basado en relaciones en los negocios. Entonces, las relaciones son muy importantes. Lo mismo que en la política, por ejemplo, ¿por qué votan a un presidente y no a otro? ¿Por qué votan a un diputado y no a otro? A veces son todos ratas. Pero el que tiene una buena actitud, el que le inspira confianza a la gente, dice, ah, lo voy a votar, yo creo que este va a hacer algo diferente, yo creo que este va a cambiar las cosas, yo creo que este va a transformar la Argentina. Por su actitud, ¿sí? Por la manera en que se para frente a la vida, la manera en que se para frente a las circunstancias, determina si nosotros confiamos o no en una persona, determina si nosotros consideramos que esa persona puede ayudarnos a nosotros a avanzar. Seamos honestos, ¿alguien quiere estar en el equipo perdedor? Nadie. La mayoría, a menos que le falte, la mayoría de las personas quieren estar con el equipo ganador, ¿sí? La mayoría de las personas quieren juntarse con gente ganadora, con gente exitosa. Nadie quiere estar con el perdedor, porque quedarte con el perdedor implica morir. El otro día estaba viendo un programa que a veces vemos con Juan Carlos de supervivencia, que ponen a tres personas en un lugar, no sé si lo han visto, y tienen que sobrevivir y tienen que tener aptitudes para poder encontrar comida, para resguardarse del frío, de la lluvia o de los animales, etcétera. Y a veces forman equipos. Y por ahí en tu equipo está un ingeniero con conocimientos de nanotecnología y experto en negocios, y tenés a un cazador, tú te vas con el cazador porque tú vas a querer sobrevivir, ¿sí? En la vida nadie quiere estar con el perdedor, con el que va a perder, porque eso implica que tú también puedes perder. ¿Se entiende? Yo sé que no es muy lindo y decimos, pobres los perdedores, pero la realidad es que nadie quiere estar con el que pierde, ¿sí? En la política, en los negocios, en las relaciones. Nadie quiere estar con el que pierde. Y muchas veces lo que va a determinar si tú ganas o tú pierdes es tu actitud. Entonces la actitud es muy, muy importante. No digo que es todo, pero es muy importante, porque no se trata solamente de lo que tú reflejas, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de apariencias, estoy hablando de tu postura frente a ciertas cosas, tu postura frente a la vida, ¿sí? ¿Cómo reaccionas ante ciertas circunstancias? Por ejemplo, si tú pusieras un negocio, e invirtieras todo tu capital, tus ahorros, y ese negocio fracasara, simplemente quebrara. ¿Cuántos volverían a poner otro negocio? Ahí yo ya descartaría un 60%. ¿Sí? De 10 personas, 6, seguro, nunca más pondrían un negocio en su vida. Eso lo dicen las estadísticas. ¿Por qué? ¿Por qué 4 sí y por qué 6 no? Por su actitud. El que perdió dice no. Yo no me voy a dar por vencido. Esa actitud. Yo no me voy a dejar vencer. Voy a intentarlo nuevamente. Es una postura frente a una circunstancia en particular. Eso es actitud. Los otros 6 dicen, no, ya no, no lo voy a intentar más. Voy a perder, no, no voy a arriesgar más. Me puedo quedar en la calle. Ya está. Vuelvo a trabajar como un empleado toda mi vida, un horario, aunque me jubile y no me alcance para comer. Y por su actitud aceptan la derrota y no vuelvan a intentarlo. Supongamos que esos 4 que dicen, sí, voy a intentarlo, otra vez lo intentan, buscan, trabajan, ahorran y se esfuerzan y ponen otra vez un negocio y esos 4 vuelven a fracasar. ¿Cuántos van a seguir? Uno. Uno. De los 10, uno solo va a intentarlo 2 veces. ¿Sabes cuántas veces se postuló a la presidencia George Washington? 8 veces fracasó. 8 veces. Me da risa Filmus en Capital, pero yo no participo con su partido ni sus ideas, pero hay algo que yo veo y digo, no se da por vencido. ¿Y sabes qué? Un día ese hombre va a llegar a algo. Va a llegar a algo. Porque no se da por vencido. Porque tiene una actitud de perseverancia y persistencia. A pesar de que ya es como, viste, ya lo usan hasta de chascarrillo. Ah, vos sos Filmus, viste, el que pierde siempre. Pero un día va a llegar a algo. Por su actitud de perseverancia. ¿Sí? Yo te lo aseguro. Porque son cosas que funcionan. No importa tú quién tú seas, no importa tus valores, hay reglas que se aplican y que funcionan, son leyes universales de comportamiento, leyes de, frente a la vida, aún leyes espirituales. ¿Sí? Entonces, la persona que tiene una actitud correcta siempre va a lograr sus objetivos, siempre va a superar sus obstáculos. Yo quiero decirte 3 actitudes. Porque tenemos la actitud positiva y obviamente la actitud negativa. ¿Sí? Vamos a empezar con las actitudes negativas. Yo te voy a decir 3 actitudes negativas que te aseguran el fracaso. 3 actitudes que te aseguran el fracaso. La primera, la actitud negativa y pesimista. ¿Viste el típico? No sé si no nos va a salir, no, mejor no lo hagamos. No, quedémonos en lo seguro. El pesimista. Y si nos roban, y si nos estafan, y si sale todo mal, y si perdemos todo, esas personas nunca logran hacer nada. La actitud negativa y pesimista solo hace enfocarte justamente en la derrota. Hace enfocarte en tus carencias. Hace enfocarte en lo que no puedes lograr. E impide ver la oportunidad. Te impide ver la luz detrás de al final del túnel. Te impide ver la ventana que Dios te está abriendo para que tú puedas escapar. Te impide ver la veta de oro en la mina oscura. ¿Sí? La actitud negativa, la actitud pesimista, solamente lleva al fracaso. En todo. Las personas que son negativas y que tienen una actitud negativa y pesimista en sus relaciones, en sus estudios, en su trabajo. ¿Viste el típico que odia su trabajo? Que uno le dice, ¿para qué trabajas? Renuncia. ¿Viste? No sé si te ha tocado gente que te atiende y que llegas, no sé, a preguntarle algo y te dice, sí, diga, ajá. Yo una vez le dije, me estaba atendiendo tan mal una persona que le dije, te hago una pregunta, ¿te gusta lo que haces? Se quedó así. Le dije, te doy un consejo, renuncia. Porque te estás amargando la vida, pero también me la estás amargando a mí. Así que renuncia, por favor. Hay gente que es negativa en lo que hace. Yo no me gusta estar con gente negativa. No me gusta compartir con gente pesimista. Porque ¿sabes qué? El pesimista y el negativo también te convierte a ti en pesimista y negativo. Te tira abajo la fe. Te tira abajo la esperanza. Te tira abajo tus sueños. Te tira abajo todo. Para el pesimista y negativo, nada sirve, nada funciona, todo es malo, todo es gris, todo es oscuro. No sirven. Nunca logran nada. Porque el pesimista y negativo ya lleva una marca, un cartel que dice, no confíes en mí. No sirvo para amistades, no sirvo para relaciones, no sirvo para trabajar, no sirvo para hacer negocios. Ese es el cartel que lleva el pesimista. Si yo, por ejemplo, hubo un tiempo que teníamos un negocio de ropa con mi esposo, una marca de ropa, y necesitábamos contratar a alguien. Y entrevistamos a un par de personas. ¿Sabes con quién nos quedamos? ¿Con el que tenía más preparación? No. ¿Con el que tenía más experiencia? No. ¿Con el que tenía cara más linda y se mostraba mejor vestido? No. Nos quedamos con la persona que tenía mejor actitud, que tenía una actitud positiva, que tenía una actitud de confianza. ¿Y sabes qué? Y escogimos bien porque esa empleada vendió más que cualquier otra. Pero cuando alguien te va a elegir para un trabajo o para ser socio tuyo en un negocio o para ser tu pareja, ¿sabes qué va a haber? Tu actitud. No es que lo va a analizar, es algo inconsciente, es algo que pasa más allá de nuestra mente, es instintivo. Nadie quiere estar con un pesimista. Nadie quiere estar con alguien que no tiene confianza en nada, que no tiene fe en nada. Que está esperando morir. ¿Viste la persona? Hay gente que tuvo. ¿Tú te das cuenta? ¿Cómo sabes que una persona tiene una actitud negativa? Habla 2 minutos con ella. Y si te empieza a decir qué mal que está el país, qué mal que está el gobierno, qué más que va, habría que meterle una bomba a todos e irnos. Ya decís, chao, no quiero escuchar más. ¿Cuántos se han topado con alguien así? El fin del mundo te habla. La negatividad, el estar esperando lo malo, el estar esperando la enfermedad, o que lo roben, o que lo secuestren, o que lo afanen, o que lo estafen, va a traer eso sobre su vida, ¿sí? Lo que temí es lo que me vino, ¿sí? Está en Job. Job le pasó eso. Todos sus temores se le hicieron realidad porque tenía una actitud negativa y pesimista. Otra actitud que te va a llevar, que te aseguro te puede llevar al fracaso, es la actitud de crítica y juicio. Dice, ¿por qué? ¿Viste los que están todo el tiempo? No, eso no está mal, este gobierno está haciendo todo mal. Crítica, crítica. No, en esta iglesia no están haciendo las cosas bien, el pastor se viste como un muchacho, ¿qué se cree? Tendría que parecer un viejo con lentes, corbata y saco. Las mujeres vienen muy provocativas, todo crítica, juicio. Lo mismo llega al trabajo, ¿sí? Esas personas, en todos lados los puedes encontrar, críticos y juiciosos. ¿Sí? ¿Por qué no sirve esa actitud? Porque el que critica nunca propone. El que critica solo ve el error, no es proactivo, ¿sí? No está dispuesto a hacer un cambio. Se enfoca en lo malo de las cosas, en lo malo de las personas, en lo malo de los lugares, en lo malo de su trabajo. Solo ve lo malo. El que critica solo ve lo malo. Entonces, al ver siempre lo malo y enfocarse siempre en lo malo, esa persona nunca va a hacer nada bueno. Nunca va a ver nada bueno. Esas personas son las primeras que se divorcian. Son las primeras que se divorcian. Porque solo están juzgando a su pareja. Ah, no hiciste esto, no hiciste lo otro. Ah, no. ¿Sabes qué? Llega un momento que el otro dice, ¡basta! Me voy. Porque la Biblia dice que es como una gotera continua. Ting, ting, ting, ting, hasta que te hace un agujero en la cabeza. Las personas que solo critican y emiten juicio, nunca proponen nada bueno. Nunca ven lo bueno en ti. No ven lo bueno en la vida. No ven lo bueno en nada. Llega un momento que al estar a su lado, tú piensas que todo es horrible. Porque nunca ven nada bueno. No ven nada bueno en la vida. No disfrutan la vida. No disfrutan los días. No disfrutan las cosas pequeñas. No disfrutan nada. Porque su única mirada es al error, a la falla, al pelo en la sopa. Se mueren de hambre. Nunca van a comer la sopa. Porque la sopa siempre va a tener algo. O está muy salada, o está muy fría, o no me gusta. Son personas insatisfechas. Pero no es esa insatisfacción que te lleva a buscar algo mejor. No. Son personas que nada les viene bien. Y esas personas están destinadas al fracaso, a menos que cambien su actitud. Entonces, tú piensas que si tú andas por la vida con una actitud crítica, primero, nadie va a querer estar cerca tuyo. Y segundo, nunca vas a hacer nada. Es muy fácil ser crítico, porque es fácil decir, ah, eso está mal hecho, eso no me gusta, aquel está mal, aquel no me gustó como me habló, ese tendría que hacerle otra cosa. Es fácil emitir críticas y juicios. Pero al tú hacer eso, nunca estás trabajando sobre tu persona. Nunca vas a darte cuenta de la viga que hay en tu propio ojo. Nunca vas a darte cuenta que tú tienes que mejorar. Nunca vas a darte cuenta cómo puedes cambiar. Nunca vas a darte cuenta que hay un futuro delante para ti. Porque estás viendo los errores y los problemas de otros. Estás viendo lo que otros no hacen bien. En vez de tú hacer algo para hacer la diferencia, estás viendo lo que otros están haciendo mal. Y esas personas nunca llegan a nada. Se quedan siempre criticando y siempre emitiendo juicios. No sirve. La tercera actitud que nos asegura llevarnos al fracaso es la actitud de derrota y de desánimo. La actitud de desgano. ¿Nunca viste a alguien como, vamos a poner un negocio, ¿qué te parece? Mira, se me ocurrió una idea buenísima. Ay, no, qué flojera, nana. Después. No puedo aguantar a una persona. Creo que de las tres es el que menos tolero. La persona que no tiene ganas de vivir, ganas de triunfar, ganas de hacer algo, que ya es un derrotado de la vida. El que se dio por vencido por dentro, es imposible levantarlo. Es imposible. Y es una actitud. Hay gente que anda frente a la vida con derrota. ¿Sí? Tú le preguntas a una persona, ¿y cómo te ha ido? Ay, la verdad que estoy re mal, ando con una gripe y después tengo la esposa esta que siempre me... Hay gente que solo habla de males, habla de derrota, habla, el mismo que le dice ¿y cómo ves el país? No, esto no va más, esto se va para abajo, no alcanza para nada, no, esto ya se va, el fin del mundo. Chao, apocalipsis. Cuando la persona derrotada y con desánimo, es muy difícil que, no solo que llegue a algún lado, que sobreviva, ¿sí? Porque ya se dio por vencido antes de empezar. Antes de intentarlo siquiera, ya aceptó, asumió la derrota como parte de su vida. Asumió que siempre va a ser un don nadie. Asumió que va a ser un solterón o una solterona toda su vida. Es imposible tratar con alguien así. Yo te digo, yo hablo con mucha gente. Como pastor tengo que aconsejar gente. Y no hay más difícil que el que ya tiene una actitud de derrota. El que dice, no me voy a casar nunca. No, nunca voy a tener un negocio. ¿Yo por qué voy a tener? Chao. Ni desperdicies saliva ni tu tiempo con alguien así. Yo sé que suena duro, pero una actitud de derrota solamente la puede cambiar la misma persona. Solamente la misma persona tiene que decidir no ser más un derrotado, no ser más alguien que asumió la derrota como parte de su vida, ¿sí? El que ya asumió la derrota no va nunca a intentar tener un mejor matrimonio, nunca va a intentar tener una mejor economía, nunca va a intentar tener algo mejor en su vida. Va a aceptar el mal y la derrota como parte natural de su existencia. Esa gente no avanza, no cambia, no crece. Entonces, estas tres actitudes, negatividad y pesimismo, crítica y juicio, derrota y desánimo, son tres actitudes. Con tener una, tenés asegurado el fracaso. Manténlas lejos de ti. La buena noticia es que yo puedo elegir qué actitud tener frente a la vida. ¿Sí? Pero no es fácil, ¿sí? No es fácil mantener una actitud positiva todo el tiempo cuando te están golpeando por todos lados. ¿Estamos de acuerdo? No es fácil tener una actitud de fe y de esperanza cuando ves derrota a tu alrededor y cuando te ha ido mal a ti. Ahí es donde se muestra de qué estamos hechos. Ahí es donde se muestra si realmente queremos seguir avanzando o no en la vida, si queremos lograr nuestras metas o no, si queremos cumplir nuestro propósito en Dios. La actitud determina todo. Entonces, la actitud no es solamente una imagen que yo doy, no. Es cómo me paro frente a la vida, cómo me paro frente a los problemas, cómo me paro frente a Dios. Porque tú puedes tener todo a tu alcance y tú puedes tener las mejores promesas y tú puedes tener las más hermosas profecías, pero si tú tienes una mala actitud, nunca vas a lograrlo. Nunca vas a ver el resultado. Yo conozco miles de personas que tenían el futuro más prometedor, profecías espectaculares, contactos, relaciones, y son unos fracasados. Y dices, ¿cómo terminaron así? Por su actitud, porque tenían mala actitud, porque tenían una de estas tres. Ahora, viendo la otra cara de la moneda, termino con las actitudes negativas con esto. Hay tres razones que nos llevan a tener malas actitudes, porque nadie dice, yo quiero tener una mala actitud, ¿no? A veces la tienes y dices, no sé por qué soy así. Pero la buena noticia es que tú puedes trabajar en eso y tú puedes deshacerte de esa mala actitud. No es parte de tu personalidad, no es parte de ti. La has adquirido porque es más cómodo. Es más cómodo criticar que hacer algo. Es más cómodo no creer en nada que creer a pesar de las circunstancias. Es más fácil quedarse en la zona de confort y en la comodidad de decir, ya está, lo que venga, que pelear contra tus circunstancias, que pelear contra las adversidades, es más cómodo. Entonces, muchas veces nuestras actitudes negativas son por estas tres razones. La primera, por estar lejos de Dios. Ahora, yo no estoy hablando acá solamente de los que no son cristianos, ¿no? Hay cristianos que están lejos de Dios. Yo en mi vida ha habido momentos que he estado lejos de Dios. Dice, ¿cómo? ¿Un pastor? Sí. Porque cuando tú... ¿por qué uno asume que está cerca de Dios? ¿Por qué asumes que porque eres cristiano estás cerca de Dios? ¿Quién te dijo que porque eres cristiano y vas los domingos a la iglesia estás cerca de Dios? Eso no te hace estar cerca de Dios. Entonces tenemos que entender bien qué significa realmente estar cerca de Dios o tener a Dios cerca. ¿Porque yo oro cada tanto o porque doy un diezmo o porque tengo una Biblia en la casa estoy cerca de Dios? No. Es un pensamiento un poco tonto. Necesito un asistente. Vení, Luca. Sácate la campera. Si no vas a tapar toda la cámara, es así la campera. Por acá, Lucas, porque no vas a poder pasar. Bueno, supongamos que Lucas es Jesús. Acá está Jesús, ¿no? Bueno, acá, de este lado, Jesús. Gracias. Y yo soy un cualquier cristiano. ¿No me salí de cámara? ¿Estoy adentro? ¿Estoy afuera? Bueno, entonces muchos cristianos están en su vida así. Sí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y Jesús está allá. Ah, yo voy el domingo a la iglesia, ta, ta, ta, hola Jesús. Y hay unos que aunque van el domingo a la iglesia, no se conectaron con Él. ¿Cuántos saludaron a todos hoy? ¿Cuántos crees que se les pasó saludar a alguien hoy? Date su mano, sinceramente. Tú puedes venir un domingo y no saludar a alguien, ¿sí? Ni siquiera verlo. Entonces no significa que porque tú viniste el domingo, tú hablaste con él y tú tuviste comunión y lo miraste cara a cara. ¿Se entiende? Y después pasa el día y yo no me acordé nunca de él. Algunos piensan que Jesús anda pegado a mí. Jesús no es una calcomanía. Él no anda contigo si tú no quieres que ande contigo. Muchos tienen esas ideas religiosas. Como que Jesús es el perrito faldero de nosotros, o como que Jesús es nuestra sombra. No, te equivocas. Jesús es una persona divina, sí, espiritual, sí, pero es una persona. Tiene personalidad, tiene voluntad, tiene carácter, tiene deseos, tiene gustos. Entonces, si yo no hablo, vamos a ponerlo, a sacarlo del plano religioso. Dame un aplauso a Jesús. Necesito acá una chica, Guada. Dale, vení, Guada. Hoy Guada va a ser de Carolina. Guada va a ser mi esposa, ¿no? Supongamos que yo soy el esposo de Guada. Guada ya creció, se casó y yo soy su esposo. Yo no soy Noel, soy otro. Soy Brad Pitt. Entonces yo llego a la casa, ¿no? Y Guada está haciendo sus cosas. Me entro a la computadora, voy al baño, paso delante de ella. Me como un snack, no la saludo. ¿Te parece que hay una buena relación entre Guada y yo? No. Termina el día, vamos a la cama, pongo la serie, empiezo a ver, no sé, una serie de Netflix. ¿Te gusta? Bueno, chao. Pero no hay comunicación, no hay interacción, no hay relación, no hay mirada. No hay palabras, no hay intercambio, no hay tiempo de calidad. ¿Te parece que yo estuve con Guada? ¿Te parece que tengo una buena relación con ella? No. Entonces, gracias, Guada. Te ayudo. Ahí está. Un aplauso a nuestra actriz. A veces nosotros asumimos que porque somos cristianos tenemos una buena relación con Dios, ¿sí? ¿Y sabes qué? Muchas veces estamos distanciados. Aunque vivas en la misma casa, a veces puedes estar distanciado de una persona. ¿Estamos de acuerdo? Los casados saben eso. Tú puedes estar distanciado de una persona aún teniéndola a tu lado. Entonces, estar bien con Dios, tener una relación con Él, es mucho más que solo ser cristiano, ir a la iglesia. Es el diario vivir, es prestarle atención, es escuchar su voz, es hablar con Él, es pasar tiempo de calidad, es obedecer lo que Él quiere, saber lo que Él quiere. Es una persona. Pero a veces tratamos a Dios como un objeto lejano. Y eso no te asegura que Dios esté contigo. Entonces, la mayoría de las personas que están lejos o que no tienen una relación cercana con Dios son personas que eventualmente terminan teniendo una mala actitud. ¿Sí? Casi siempre yo me he dado cuenta en mi vida, cuando yo no oro y no estoy en comunión con Dios, me afloran actitudes negativas. ¿Sí? ¿Cuánto les ha pasado eso alguna vez? ¿O son todos ángeles? ¿No? Somos todos humanos. Perfecto. Dije, uff, soy aquí puro alien. ¿Qué otras cosas me aseguran? Es como un resultado, cuando yo estoy lejos de Dios, yo soy más carnal. ¿Se entiende? Ando en la carne. Lo opuesto a ser espiritual es ser carnal. ¿Sí? Las personas carnales, ¿por qué? ¿Cómo un cristiano es carnal? Simplemente que no es espiritual. ¿Cómo yo soy espiritual? Estando cerca de Dios. Entonces, es como un algo que desencadena. El no estar cerca de Dios automáticamente me hace a mí una persona carnal. ¿Qué es una persona carnal? Una persona que reacciona y vive basado en sus instintos carnales, en sus instintos terrenales. Lo opuesto a la espiritualidad. ¿Sí? Una persona carnal y una persona que no tiene vida espiritual, naturalmente va a tener siempre una actitud negativa frente a todo. Entonces, te lo paso al costo. ¿Quieres deshacerte de actitudes negativas en tu vida? Tienes que empezar a ser más espiritual. ¿Cómo soy más espiritual? Tienes que empezar a tener más relación con Dios. Simple. Tienes que fomentar eso, tienes que cuidar eso, tienes que pasar tiempo con Él. Es tan simple, pero tan real a la vez, que cuando, si tú estuviste una semana sin orar y tú te pones de rodillas, en ese momento y algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu forma de ser empieza a cambiar. Te empiezas a dar cuenta que fuiste una porquería toda la semana, que trataste mal a todos toda la semana, que tuviste malas actitudes. Te empiezas a empiezas a ser consciente de tu propia situación, de tu propia vida, dónde tienes que mejorar. Es como que tus ojos se abren. Pero el que no pasa tiempo con Dios vive en constante oscuridad. No puede ver nada. Todo le es ajeno. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, en tu luz veremos luz. Cuando nos acercamos a Él, nos vemos tal cual somos y podemos ver la vida tal cual es. Apágame la luz. En la oscuridad, yo no puedo distinguir el color de, no sé si esto es azul, si esto es negro, si eso es marrón, pero cuando se hace la luz, ¡Ey! Se durmió. Más. Entre más luz, mejor veo. Más distingo. Entre más luz, más claridad tengo para decidir, para actuar. Y esa luz solo la obtengo cuando me acerco a Dios. Él es la fuente de luz. Por eso la Biblia dice que somos hijos de luz. Pero el que no se acerca a la luz, vive en tinieblas. Y el que vive en tinieblas nunca se da cuenta de su realidad hasta que va la luz. Entonces, ¿cómo me deshago de todas mis actitudes negativas? Ve a Dios, ve a la luz. Esa es una fórmula segura. Y por último, Tres, los ambientes negativos, ¿sí? Muchas veces somos así porque crecimos así, porque nuestros padres y nuestra familia era así. ¿No te das cuenta que por las familias todos se parecen? ¿Sí? Vas a una familia donde los padres pelean y los hijos pelean, donde los padres gritan y los hijos gritan. O vas a una familia donde todos son altaneros, se creen la última Coca-Cola en el desierto, se creen Messi mezclado con Maradona y Pelé, se creen que ellos son los únicos, que ellos son los que más saben, y los hijos son así, ¿sí? Orgullositos, cabezoncitos. Y dices, pero este pibe le daría una, pero bueno, no es mío, que lo arregle el padre. A veces el ambiente donde nos desenvolvemos afecta nuestras actitudes, pero no nos obliga, ¿sí? Nos puede condicionar, nos puede predisponer, pero no estás obligado a ser así. El hecho es que hemos conocido personas que toda su familia es un desastre y dices, no puede ser, ni parece de esa familia porque es una persona diferente, ¿sí? Entonces, no estamos predestinados ni condenados a ser como el ambiente que nos desenvolvemos, pero sí el ambiente influye en uno, ¿sí? Por ejemplo, si todos en tu trabajo, ponele que llega un cristiano a un trabajo y todos son infieles, todos tienen amantes, todos hablan de mujeres, todos terminando el trabajo se van al table a ver mujeres desnudas bailar, y todo el tiempo esa persona está bajo esa influencia, va a llegar un momento donde va a afectar su actitud y puede afectar su personalidad, a menos que sea fuerte y decida mantener una distancia. Pero el ambiente y nuestro entorno nos afecta. No somos seres antisociales, somos seres sociales, ¿sí? Nos desenvolvemos y el ambiente nos afecta, ¿sí? A cualquiera. Puedes ser la persona más fuerte espiritualmente, pero te va a afectar si tú te estás exponiendo constantemente a eso. Simplemente, si tú eres muy, muy, por ejemplo, alguien que no es adicto a la pornografía, tú lo sientas todos los días, 20 horas del día, viendo pornografía, ¿sabes qué? Después de una semana esa persona es adicta a la pornografía. Así de sencillo. Entonces, nadie se haga el fuerte. Tu ambiente, tus relaciones, quienes eliges, con quienes eliges compartir, con quienes eliges convivir, van a determinar cómo tú eres. ¿Se entiende? Es una realidad. Entonces, hay mujeres, por ejemplo, yo he hablado con mujeres que dicen, ay, yo no sé por qué Dios me dio a este hombre. Yo digo, primero, Dios no te lo dio, tú lo escogiste. Ahora aguántate. No, no es tan así, pero hay mujeres que eligen todo el tiempo mal. Al golpeador, al mujeriego. ¿Viste? Le pones un... Hay mujeres que les pones un hombre con corbatita, lentes, trabajador, o le pones uno en moto con campera de cuero, fumando, dice, ya me voy con el de la moto. Y después es el que le pega, el que le mete los cuernos, el que se droga, el que gasta toda la plata en el juego. Y, ¡ay! Lo que las personas que elegimos para relacionarnos o para pasar nuestra mayor parte del tiempo van a determinar cómo somos, cómo actuamos, qué actitud tenemos frente a la vida. Entonces, la que se junta o la que se mete con un perdedor, eventualmente va a ser una perdedora. Es así. La persona que se mete o se junta con personas violentas y agresivas, eventualmente va a ser violenta y agresiva. ¿Sí? ¿Nunca, por ejemplo, has oído de alguien que lo violaron de niño o que abusaron de niño y cuando es grande termina siendo abusador? Dices, ¿cómo? La lógica sería que como sufrió tanto, nunca quiera hacer eso y termina siendo un abusador. Porque nuestras relaciones influencian nuestra personalidad, ¿sí? Determinan y nos condicionan a actuar de cierta manera. Entonces, hay un versículo en la Biblia que dice, el que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, será quebrantado. Es así de simple. ¿Sí? Mi abuelo siempre decía, el que anda con lobos, aullar se enseña. Y me lo decía cuando era chico, porque tenía algunos amigos medio del barrio que eran medio tremendos. Y mi abuelo me decía, el que anda con lobos después termina aullando. Yo no lo entendía. Y después te das cuenta que sí, te metes en unos líos porque andabas con el liero del barrio. El que robaba, el que hacía maldades, el que hacía travesuras, después termina siendo también travieso y maldoso. Pero cuando eso lo potencias en la vida y cuando creces, a veces terminas haciendo, tu vida termina en un lugar que nunca hubieras elegido simplemente porque tu ambiente y tu entorno no lo supiste elegir. Así que, para resumir, elige bien tus amigos, elige con quién pasas el tiempo, busca personas que sean como tú, que tengan los mismos intereses, que sean positivos, que sean gente que avanza. No dejes que el mundo y no dejes que las circunstancias te elijan con quién estar. Si tú no eliges con quién estar, otros van a elegir por ti. ¿Se entiende? Y por último, bueno, con esto termino la parte negativa de las actitudes negativas. Voy a la parte positiva. La actitud positiva te lleva al éxito. Es así de simple. A lograr tus metas, alcanzar tu propósito, obtener lo que te propones. Hay tres actitudes. Hay mucho más, pero yo elegí tres que te van a llevar al éxito seguro. Uno, la actitud positiva y de fe. ¿Sí? Las personas que siempre le ven el lado bueno, que ven el lado medio, el vaso medio lleno, los que en el fracaso encuentran la oportunidad para crecer, esas personas siempre van a tener éxito. ¿Sí? Por ejemplo, en el mundo de los negocios, por ejemplo, cuando hay guerra, el papel no vale nada. Entonces, ¿qué hacen unos? Empiezan a comprar oro, comprar oro, comprar oro, comprar oro. Te compro el oro y le pagan millones. Te compro oro, le pagan millones. Y ¿sabes qué? Cuando después caen las bombas, se quema todo. ¿Quién es el que se quedó con todo? El que compró el oro. ¿Sí? Por ejemplo, Juan Carlos tiene un inquilino que se quiere ir a Siria. Nadie iría a Siria. Y él se quiere ir a Siria. Porque dice que ahora es el mejor momento para negociar oro en Siria, donde hay guerra, donde está ISIS, donde te decapitan, ahí quiere ir. Por ejemplo, en Acapulco vino un tiempo donde entraron los cárteles de droga y la ciudad y el puerto, que es un puerto de turístico siempre, empezó a decaer, negocios empezaron a cerrar. Y las propiedades que antes valían millones empezaron a vender en nada, en pesos, ¿sí? En nada. Lo que antes te comprabas con dos departamentos, hoy te compras un edificio. Y de repente uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, mexicano, empezó a comprar todo en Acapulco. Y la gente decía, ¿estás loco? ¿Quién compra algo que está... que no tiene auge, que está como que está en declive? Es la oportunidad. Pero las personas que tienen una actitud positiva, ¿sí?, pueden ver la oportunidad en medio del fracaso. Las personas que tienen una actitud positiva pueden ver la beta en una mina oscura. Entonces este hombre dijo, esto va a renacer en algún momento. Lo compró todo. Y empezó a comprar hoteles, empezó a comprar edificios a precio regalado. Y en unos años, como todo en el mundo, todo es un círculo, Acapulco se va a volver a levantar. ¿Y quién va a ser dueño de todo? Carlos Slim. Y los que vendían y vendían todo por temor que pasa, lo regalaban. Esos se quedaron sin nada. Entonces, el que es positivo, el que tiene una actitud positiva, el que tiene una actitud de fe, siempre va a encontrar la solución cuando los demás encuentran derrota. Es así de simple. Si tú hablas con gente de negocios, ¿cuándo son los mejores momentos para hacer negocios? En las crisis. En las crisis. Las águilas, los que son tiburones, los que tienen visión, son los mejores momentos para hacer negocio. Cuando, ¡boom!, vino el corralito, las propiedades, ¡boom! ¿Sabes qué? Los que empezaron a comprar propiedades, hoy son ricos. Y los que vendían, hoy no tienen nada. Las mejores oportunidades las encuentran las personas positivas. ¿Sí? Porque el que tiene una actitud positiva frente a la vida ve la oportunidad que los demás no ven, porque todos están viendo la catástrofe, la derrota, la crisis, las guerras, y el que es positivo dice: esta es mi oportunidad, y ve lo que otros no ven. ¿Se entiende? La actitud positiva en la vida te lleva a ti alcanzar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nunca te das por vencido. Por ejemplo, ¿vos sabías que de cada 10 negocios, 9 son fracasos y 1 es éxito? Por eso hay mucha gente que intenta emprender, pero nunca logra nada. El que ya sabe eso y el que tiene actitud positiva, sabe que va a intentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡pum!, hasta que la pega. Pero el que es negativo ante la primera, no sirve, no, chao. Vuelvo a mi trabajo, 10 horas como negro, al látigo del amo. Nunca intentan, ¿sí? No son positivos. Te voy a decir algo que me pasó cuando era niño. Es una indiscreción. Había una chica que me encantaba del barrio. Yo no era cristiano todavía. Y yo era muy tímido. Era la más linda. No vivía en mi calle, vivía en otra calle. Pero todos alrededor la conocían. Y tenía un papá que era como un militar. Todos le tenían miedo. Entonces nadie se acercaba a la chica. Mónica se llamaba. Mónica, si me ves, saludos. Y ¿sabes qué? Nadie se atrevía a hablarle porque era muy, muy linda y con un papá que te podía matar. Era como la combinación más peligrosa que existe. Entonces todos hablaban de ella, cuando salía todos seguían los chicos. Y yo un día dije: yo le voy a hablar. ¿Y sabes qué? Fui y le hablé. ¿Y sabes a quién le hablé? Al padre. Porque yo dije: si me gano al padre, me voy a poder acercar a la hija. Entonces no me acuerdo que él era maestro de educación física. Iba a dar clases. Yo le pregunté: ¿vas a dar esta clase? ¿Viste? Cualquier cosa. Y ella me conoció. Y cada tanto lo veía y lo saludaba. Hola, bla, bla, bla. A la semana yo ya pude hablar con la hija. Y fue mi novia. Duramos poquito, pero estaba chico yo. Anduve con la más linda, pero por mi actitud positiva. ¿Y sabes qué? Yo no era canchero, yo no era el más lindo, aunque ahora soy más lindo, yo no era tan lindo antes. No, simplemente tuve una actitud positiva frente a algo que los demás tenían una actitud de derrota, pesimista. No me va a dar bola, no, ¿qué te va a saludar? ¿Qué te va a hablar? El papá te va a matar. Todo era la contra. Yo vi una oportunidad. Dije: es la más linda y nadie le habla. Es la más linda y nadie se acerca. Las lindas siempre las agarran rápido. Entonces dije: esta es para mí. ¡Pum! Apunté y cayó. Después tenía, no sé, 6, 8 años, no me acuerdo. Pero a lo que voy, que los que tienen actitud positiva logran lo que se proponen y ven la oportunidad donde otros no la ven, solamente por su actitud. ¿Se entiende? Pasa en los negocios, pasa en las relaciones, pasa en la vida. Si tú eres alguien con actitud positiva, pero no es fácil tener actitud positiva. Suena fácil, pero no es fácil. Porque sí, es fácil tener actitud positiva cuando todo te va bien. Pero si todo está mal a tu alrededor, si todo está en contra tuyo, si recién fracasaste, si te fue mal en el negocio, si te están echando de tu casa o te echan del trabajo y no encuentras ningún trabajo, ¿es fácil tener actitud positiva? No, no es fácil, pero el que la tiene va a ser el que va a vencer. El que tiene la actitud positiva cuando los demás no la tienen, ese es el que se va a destacar. Ese es el que Dios va a recompensar por su fe. Jesús muchas veces decía, por tu fe será hecho. ¿Y qué es fe? Es confianza. Ahora, como cristiano yo no hablo de eso. Actitud positiva basado en la nada. No sirve, porque siempre necesitas poder. ¿Se entiende? Siempre para que algo suceda, algún poder tiene que salir. Para que la luz funcione, tiene que haber energía, tiene que haber algún poder que lo alimente. Para que tú tengas éxito, tiene que haber un poder detrás de ti. Entonces, el positivismo por sí solo no sirve. ¿Se entiende? Pero si tú eres positivo y tienes fe y tienes un Dios que te respalda, tú tienes todo para tener éxito. Pero necesitas asegurarte que Dios esté contigo. ¿Amén? La segunda actitud frente a la vida que te va a llevar al éxito, la actitud entusiasta y proactiva. ¿Sí? No hay nada como estar a un lado de una persona entusiasta, alguien que quiere emprender, alguien que quiere hacer, alguien que quiere lograrlo, alguien que quiere intentarlo. Me encanta la gente así. A mí me encanta estar con gente así. Pero el que dice, ay, no, no se puede, ay, no tengo ganas, me dan ganas de ahorcarlos. Pero la persona que tiene entusiasmo y ganas y deseos de hacer, la actitud proactiva. ¿Qué es proactivo? Simple, ve una situación, ve un problema y busca una solución. Eso es ser proactivo. Es alguien que toma una circunstancia y la convierte en positiva. Eso es ser proactivo. Es alguien que no se queda quieto ante un problema. Es alguien que actúa positivamente. Que se mueve, que avanza, como dicen acá, como se dice popularmente, el que va al frente. ¿Sí? Las personas que van al frente, las personas que le ponen el pecho a la bala, que agarran el toro por los cuernos, ¿sí? Esos son los que lo logran. Pero el que es pesimista, el que no tiene entusiasmo, pues no llega a nada. Entonces, la actitud entusiasta, ¿sí? Una gran parte del éxito en todo lo que tú hagas, si tú tienes el entusiasmo en alto, tú lo vas a lograr. Por ejemplo, en manejo de personal, en liderazgo, en cuestión de empresas, ¿qué les enseñan a los líderes de departamento o de una empresa? Que inspiren y que transmitan entusiasmo a sus empleados. Porque una empresa donde los empleados están motivados va a tener éxito. La motivación te lleva a alcanzar tus metas. Hay gente que dices, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no estás haciendo nada con tu vida? Tienes todo. Porque no tienen motivación. Yo he hablado con gente, he hablado con jóvenes, algunos de ustedes están así. Tienen todo para ser los mejores, pero no hacen nada porque les falta motivación. La motivación es como el motor del auto. Tú puedes saber manejar, puedes tener la llave, puedes tener las ruedas puestas, los limpiaparabrisas, ponerte el cinturón, pero si no tiene nafta, no va a avanzar. La motivación es la nafta que te hace avanzar. Entonces, el tener una actitud entusiasta frente a la vida hace que tú avances. ¿Se entiende? El que no tiene entusiasmo, el que no tiene motivación, simplemente está estancado. Nunca se propone hacer nada. Yo veo, por ejemplo, acá varios solteros que ya tenían que casarse. Y esperan que les caiga del cielo. No, no funciona así. Yo a Renata le decía, cuando Renata no tenía novio, ahora ya puedo hablar de eso, porque ya tiene novio, ya se siente que pasó al lado ganador. Pero ¿cuántas veces estuvo? No, ya no voy a hacer nada, ya no voy a buscar, ya se me pasó. Y sabes, yo le agarraba el cogote casi, le decía, viste, como Homero Simpson a Bart. No, esa no es la actitud que te va a llevar a conquistar, ¿sí? Esa no es la actitud que te lleva a ganar. Entonces, muchas veces, por la falta de entusiasmo, entonces tú ves a los jóvenes, lo ves todo desaliñado, sin bañar, te acercas y tiene olor a chivo, unos pelos así. Dice, viejo, nunca vas a agarrar nada así, ni una hormiga, no te va a querer tocar ni con un palo a alguien. Así solo para ver si está vivo o muerto. La falta de entusiasmo, ¿sí? La falta de ganas de avanzar, de conquistar. En cambio, el que tiene entusiasmo, dice, este es mi tiempo, se sale a correr, se pone a dieta, se va y se corta el pelo, se pinta, se tiñe si tiene canas, se echa perfume, se compra pilcha nueva. Y ese dice, ya las chicas lo ven y dicen, este tiene algo. ¿Qué es? No lo sé. Es su actitud de entusiasmo, sus ganas de obtener lo que desea, de encontrar el amor, de encontrar a esa persona. Pero los que no tienen ese entusiasmo, ¿sabes? Que nunca encuentran nada. Ni una viuda lo quiere. Sí, nadie. Entonces, ¿qué es lo que te impide? Yo te digo, he visto feo, gente horrible, que dices, wow, mira la mina que trae. Y no tiene plata, dices, wow. Pero porque tiene actitud. Entonces, no se trata de cuán lindo eres, no se trata del dinero que tengas, no se trata de si te falta un diente o no, a mí me falta uno. Se trata de tu actitud, ¿sí? Del entusiasmo que transmites, de la motivación. Si no tienes motivación, no vas a lograr nada. Vas a estar estancado ahí esperando que caiga algo del cielo. Lo único que te va a caer es una caca de paloma. Nada más. No te va a caer otra cosa. Porque tú tienes, dice, buscad y hallaréis. Llamad y si os abrirá, tenés que llamar. Hola, sí. Persigue y alcanza. Tenés que moverte. ¿Sí? Hablo espiritualmente, hay que movilizarse. Y el que no se mueve es porque no tiene entusiasmo, porque su auto no tiene combustible, ¿sí? Necesitas una actitud entusiasta, una buena motivación te va a hacer avanzar y tú vas a llegar al destino que tú te propongas. ¿Por qué? Porque tienes a Dios de tu lado, ¿sí? O sea, ya las promesas ya están. Tenés el favor de Dios de tu lado. Solamente necesitas cambiar tu actitud y tener una motivación correcta. Y por último, la actitud persistente y perseverante. Había un compañero de la secundaria que era tremendo, era horrible. Era horrible, de verdad. Fabián se llamaba. Fabián, si me estás viendo, discúlpame, pero es el mejor ejemplo que tengo. Era horrible, era feo, tenía granos en la cara, era flaco, flaco como un esqueleto, tenía los dientes así salidos como un caballo, era feo. Imagínate si te iba a dar un beso así con los dientes y veías los granos así y decía, ¿y sabes qué? Tenía algo. Siempre apuntaba muy alto. Él era un 6 y le apuntaba a los 10 siempre, a los 10, a las chicas más lindas. Y había una en particular que siempre iba y él le compraba el sándwich, viste, como en México dicen la torta. Le compraba el sándwich, le compraba una gaseosa y se la llevaba. Ya todos sabíamos en el receso, Fabián, ¿dónde está Fabián? Y seguro le fue a comprar el sándwich a la chica, bueno. Hacía todo. ¿Sabes qué? Cuando pasamos a segundo año, Fabián nos sorprendió a todos en secundaria porque estaba de novio con la chica linda. Fue perseverante y persistente. La perseverancia y la persistencia te llevan alcanzar tus metas, aunque todos los indicadores digan que no es para ti. ¿Es así? Ahí está George Washington. 8 veces se postuló a la presidencia. Pues yo te digo, si Filmus sigue, un día va a ver a Filmus de alcalde de Buenos Aires, aunque no les guste, a los que no son de su partido, un día lo van a ver, porque el hombre persevera. ¿Sí? Persevera. Entonces, la perseverancia, la actitud perseverante y persistente hace que tú logres lo que te propones. Es así de simple. Vemos a David. David, el rey David, ¿cuántas veces trató de cumplir, de llegar a ser lo que él había sido llamado a ser, que es un rey? Primero lo mandan y desde el principio tuvo todo en contra. Cuando llegó un profeta y dijo, uno de estos, tus hijos, va a ser rey, el padre llamó a todos menos a él. ¿Qué era? Bastardo, era Jon Snow. ¿Por qué no lo llamó a David? No, ni el padre lo tenía en cuenta. El profeta, hasta el profeta iba a ungir a otro y Dios le dijo, no, ese no es. ¿Cómo? Pero este tiene toda la pinta para ser rey. Y Dios le dijo, no, ese no es. Entonces el profeta le dice, no puede ser. Dios me dice que ninguno de estos es. Tenés otro hijo. Y el padre ahí se acordó que existía David. ¿Sabes lo feo que tu papá no se acuerde de ti? Después va, crece. Después no le dieron bola. Le dijeron, no, ahora David va a ser el preferido. Se fue el profeta, lo ungió. Y David, bueno, anda a cuidar las ovejas. Siguió cuidando ovejas. Siguió haciendo el trabajo que nadie quería hacer. Crecieron sus hermanos, creció él. Pero él siguió cuidando ovejas, haciendo el peor trabajo, el que nadie quería hacer, sentado ahí en una piedra, con peligro de que un lobo te mate, con un león o un oso. Así, sin hacer, un trabajo que no requiere nada no tiene nada de desafiante, nada bueno. Los hermanos, por otro lado, fueron a ser soldados del rey, a estar en el ejército del rey. Ahí lo mandan a David, llévale la comida. Era el chepibe. En pocas palabras, era al que menos el padre, al ser el más chico, pues nunca iba a heredar nada. No iba a ser nunca señor de su casa. Iba a ser siempre el sirviente de otros. El padre no apostó en él, su familia no apostó en él, ni el profeta iba a apostar en él. Cuando crece, pasó, mató a Goliat, tenemos la historia. ¿Qué hizo el rey? Lo quería matar. Lo trajo, bueno, vení a trabajar para mí. Y David habrá pensado, uy, ahora sí, maté al gigante, me van a hacer el comandante. No, tócame el arpa. ¿Qué? Lo tenían ahí de musiquito, de casi como el bufón de la corte, triqui, triqui, cuando el rey se sentía mal. A ver, llámeme al ovejero. A tocarle el arpa. Y cuando el rey se ponía así o se le metía un demonio, lo quería clavar en la pared. Ese era el futuro de David. Esa fue su vida todo el tiempo. Cuando ya se murió Saúl, también lo querían matar. Entró y ¿sabes qué? Lo escupían los otros de Israel, porque se separó el reino en dos y una parte del reino lo escupían, no lo querían. Siempre tuvo oposición. Nadie creyó en él. Siempre tuvo la contra. ¿Pero qué hizo? Perseveró. Persistió, no se dio por vencido, no se dejó desanimar. Hay gente que ya tiene una mala y ay, pobre de mí, nadie me quiere, ni mi padre, ni mis hermanos, ni mi pueblo, todos me quieren matar. Hay gente que es así. No, David perseveró, persistió y David llegó a ser rey. Y hoy estamos hablando de él después de miles de años. Entonces, la perseverancia y la persistencia te van a llevar a alcanzar el éxito, sobre todo si Dios está contigo. Ponte de pie en tu lugar. Con esto termino. Esta es la primer parte de esta fórmula ganadora. La otra parte es aún mejor. Así que no te la pierdas. En la próxima vez que me toque dar la conferencia, yo te voy a estar compartiendo la segunda parte. Pero hoy entendimos que la actitud es una de las partes más importantes, el ingrediente que te va a hacer cumplir tus metas, avanzar y vencer cualquier situación difícil que tengas. Es imposible por ti mismo, porque actitud solamente, sin Dios de tu lado, no sirve. Es como hacer ruido nada más. Es como aparentar sin tener nada detrás. Tú necesitas un poder detrás tuyo para que tu actitud tenga resultados. Ese poder viene de Dios. Así que asegúrate que Dios esté contigo. Pero tu actitud va a determinar cuánto logres en la vida o no. Porque si le funciona aún a los que no tienen a Dios, cuanto más a los que tienen a Dios consigo. Amén. Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar. Pero antes de orar, yo quiero que reflexiones, que pienses cuál ha sido tu actitud en la vida hasta hoy. Si has tenido una actitud de fe, una actitud positiva, una actitud de perseverancia, una actitud entusiasta, o has tenido una actitud negativa, de juicio, de crítica, una actitud de derrota, una actitud de desgano, de desánimo. Si ves siempre el vaso medio vacío, si ves que no hay esperanza, que no hay futuro para ti, cambia de actitud. Porque tú tienes todo de tu lado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tienes todas las promesas a tu favor. Tienes su ejército a tu favor, su poder a tu disposición. Solamente tienes que cambiar tu actitud y vas a lograrlo. Decide hoy en tu corazón cambiar tu actitud. Decide hoy dar un giro de 180 grados en tu actitud frente a la vida, frente a las cosas. Y ¿sabes qué? Tú vas a lograrlo. Vas a cumplir tu propósito. Vas a alcanzar tus metas. Vas a cumplir tus sueños, pero sobre todo vas a cumplir el propósito por el cual Dios te llamó y te escogió, por el cual Dios te creó. Tienes todo por delante, simplemente tienes que tener la actitud correcta. Padre, aquí estamos, ayúdanos, ayúdame. Quiero alcanzar mis metas, díselo con tus propias palabras. Quiero vencer, quiero lograrlo. No quiero quedarme varado en el camino. No quiero ser un derrotado. No quiero ser de los que se quejan todo el tiempo, sino de los que intentan y lo logran. Heme aquí, Señor. Ayúdame a tener la actitud correcta, a ser positivo, a ser alguien de fe, a ser una persona perseverante, a ser una persona entusiasta y proactiva, a ser alguien que persevera y alcanza. Porque finalmente tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiero perseverar y quiero alcanzar aquello por lo cual tú me llamaste, aquello por lo cual tú me creaste, aquello por lo cual tú me escogiste, Señor. Heme aquí. Y Señor, para asegurarme de eso, yo me comprometo a buscarte, a tener comunión contigo, a tenerte cerca de mi vida y a yo estar cerca de tu presencia. Ayúdame en mi debilidad. Dame la fuerza y la gracia que necesito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en soyamistad.com.